palabras decís para escucharte, a ver? Ahora no va a hablarla. Me cago en Simoneta. De vuelta, si quieres, por favor. La recago en Simoneta. Perfecto, sale perfecto. Bueno, ahora borralo. Quiero... Obvio, obvio que nos vamos en cana todo. Olvídate. Bueno, vos decime, Nati. Ahora va, ¿eh? Un segundito. Nosotros lo que queremos es... ¿Qué crees? Un podcast es como un programa de radio, pero grabado. Va a tener varios capítulos, todos sobre la isla. Vamos a hablar con Ramón, con Haas, con Facu, el de la huerta, con Isa, con Alcides, obviamente, con mis suegros, bueno. Y... Hola. Con los replegados. Sí, sí. Con la clandestinidad dentro los que somos todos clandestinos.